hate you, and if you ever come near me again, I'll kill you and your whole damn family. Si te encuentras en un momento un tanto difícil de vivir, debes decidir, no desistir. Decir el sí, no es que pensé en ti. Solo se debe dividir el corazón del raciocinio, aunque caigan lágrimas de vidrio. Sí, loco marchito buscando agua en un oasis que casi así, como si nada cambia. La rabia se guarda, se amarga el alma. ¿Qué importa esta labia sin tu labia? La vida más sabia que larga, ¿y quién habla? De hacer trampa y saltar vallas con rampla. Quise cortar mis alas y caminar entre piedras y tablas. Hoy por hoy la mente es amplia, pero no basta, se nos desgasta. Aguanta lo más, cargar un par de anclas en la espalda. O a tiempo completo por el concreto. El rap es mi amigo, pero siempre cuenta mis secretos. Oye, el perro perdió el perdón, pero no el norte. Corazón fuerte, más bien muerte, no creo que importe. Y aún no sé si está bien el camino que tomé. Te lo juro que aún no sé. Tiempo perdido es tiempo aprendido. Ayer sentido sin ni un latido arrepentido, ni los ruidos emitidos del torso. Nah, ni una solución. Me ha servido mucho más prender un Johnson. Pa' mí la mitad de la vida, la misma querida y única mitad. Aquí tener Facebook es privarse de privacidad. Quisiera detener el tren que mantiene mi mente entrete. Intenté darle muerte, pero es más fuerte el verte. Perder gente nunca es sano, y mi codo va lleno de manos de quienes me llamaron hermano. Disculpa, voy más tarde que temprano. El terreno ya no es llano, pa' el corazón de héroe. En mitad villano, hey, no existe lugar que enseñe a amar. Por más que vaya a luchar, el amor te va a mordazar. Podrás apostar, hay dos caminos y deberás pensar por cuál doblar o por la borda, contar y saltar pa'l mar.